esos bandidos contra la ley. La carretera Laredo siempre muy bien vigilada, pero con el contrabando pasan en la madrugada. El federal reportó